Transmitiendo. Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sean ustedes muy bienvenidos a la 426ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Lunes en cada ciudad del mundo. Lunes otra vez otro día. Damas y caballeros, mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Hola amigos lunianos. Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Los saludamos aquí toda la tripulación de la María Tijuana, empezando por el capitán Vinilo en los controles de la nave, por la muda en la colaboración permanente desde la producción y por el mico en toda la parte técnica que hace posible que nos escuchen fuerte y claro en cada punto del planeta Tierra. Sí, Mico. Muchas gracias, Mico. ¿Qué velocidad? Bueno, sí, una velocidad que sigo mal, para todos sí, aquellos sigue duro. Que se preocuparon, que dijeron, pero ¿cómo el pirata está tan duro que parece el rulo de una estatua? Bueno, sí, y duro sin placer. Créanme, queridos amigos, igualmente el fin de semana ha llegado una veterinaria, amiga de la muda. Sí. Prima en realidad, ¿no? Todas son primas, sí, siempre hay una relación sanguínea. Y quiero respuestas, señor Lagartija. No sé si me las va a poder usted dar o la gente. ¿Por qué la medicina es tan humillante? No, uno no la puede pasar chingón, ¿no? O sea, ha llegado esta señora que al parecer sabía, bueno, señorita, ¿verdad? Muda, está bien, estuve un poco exagerado. Y te chingan, o sea, quítese la ropa. Y tú ya estás, que no estás pa' cachondo, ¿no? Y ahí está, pero le tengo que mostrar el culo, soy es necesario. Pero a mí me duele aquí, no importa, quítese la ropa, así como un mal modo, ¿no? Y entonces hizo una especie de tratamientos a los que no llegamos a ningún. A ningún hecho fáctico de sanación ni curación. Al mico sí, bueno, al mico le ha hecho bien. Pero bueno, depende del contexto, ¿no? Sostengo que la medicina es humillante. Uno no puede ser un galán cuando la medicina ha llegado a uno, ¿no? De alguna manera están así los tratamientos de las cosas. Así que estoy siendo tratado por gente que al parecer sabe. Sí. Entonces, siempre es al parecer. Uno nunca se da cuenta de esas cosas. Sí, y no, sí, lo que si tiene no que parece. Ser. Si no es, no parece, verdaderamente. Y hay que ser, no parecer, o cosas por el estilo. No sé cómo iba la mano, cuestión que aquí estoy más duro que ayer, menos duro quizás que mañana, y con sí, esperemos. La solución, el resultado de toda esta especie de a lo que hemos llegado es que es nervioso. Entonces sí. Cuando la medicina fracasa y llega a X punto donde el diagnóstico son los nervios. Me salió un tercer huevo, que es nervioso, sí. Pero la oreja, no escucho bien de esta oreja, eso nervioso, es nervioso, sí. Cuando trato de hablar salivo demasiado, es nervioso. Mire, el ojo se me desvía para un costado, es nervioso. Es nervioso. Sí, sí, sí. El mundo es una nervioso. Reverenda mierda. Es nervioso. Es nervioso. ¡Ah! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa de Radio Trans. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Historias de un mal día en Chile. Enseguida vamos a ir para allá con Andrés Vera, que le ha coincidido el mal día que ha tenido él en Santiago de Chile, como le dice él, a la capital chilena, con el día que no hemos podido, que tuvimos problemas, ¿verdad? Tuvimos problemas nosotros, tuvo problemas él, y bueno, y acarreando así. Es que estamos todos unidos. El mundo está en problemas, querido amigo. Tengo por aquí a Carlitos Verdenelli, el cordobés, que está radicado en California y que, bueno, putea a todo el mundo. Está encabronadísimo. ¿Qué ha pasado? Ustedes saben que ha ganado Arnold Schwarzenegger, la gobernadora. senaduría de California y hay muchos encabronados, sobre todo los latinos. Dice, antes Arnold decía, hasta la vista, baby. Ahora dice, hasta la vista, mexicanos, argentinos, nicaragüenses, hondureños, etcétera, etcétera. Dice, el hijo de su chingada quiere rajar a los inmigrantes. Va a quedar bastante vacío, por ejemplo, Los Ángeles. Sí. Los Ángeles van a correr esos fardos de pastos y echan a todos los latinos. Van a sacar a los inmigrantes que no tienen empresas importantes. Sí, lógicamente, ¿no? O sea, si tú eres un latino y eres dueño de una cadena de alguna mierda allí, también vas a tener problemas. No creo. No creo demasiado, ¿no? Pero bueno, ahí están todos los latinos. Hay que recordar que muchos países se han hecho gracias a los inmigrantes, ¿no? Sí que sí. Recordar esto cuando se llega a algún lugar. Y de hecho, Arnold Schwarzenegger tendría que recordar que él es inmigrante. Claro. Bueno, de hecho, no es nicaragüense, no es guatemalteco, no es argentino, no es boliviano, es austríaco. Parece que un inmigrante austríaco es otra cosa, güey, ¿no? Y aquí está. Entonces dice, también quiero que chinguen su madre los rohijos de reputa madre del RIA. Se escribe esto RIAA. Que andan persiguiendo a los usuarios de casa. Ah, ¿qué? ¿Te persiguen por la calle? Es una teoría persecutoria que tiene Carlitos Bertinelli. Usted entró al casa, es usuario de casa, y Carlitos Bertinelli corre por los pasillos, cual niño. Claro, y dice, no, y trata de esquivarlos. Y que le salga, dice, un cáncer en el culo a los reputazos de Metallica. Metallica, una banda que nos gusta mucho, pero tiene razón Carlitos Bertinelli, porque dice, ellos fueron los que empezaron la movida contra Napster. Thank you very much, dice Carlos Bertinelli. Así que a nosotros nos gusta mucho Metallica, pero en este caso, señor Lagartija, le pido que empiece a entonar esas notas, ahí está, muy bien, agarre esa guitarra, que los vamos a madrear un poco por andar jodiendo ahí, no quieren que se difunda su música gratuitamente, o por lo menos de alguna manera, quieren seguir escribiendo letras un poco comprometidas, pero seguir facturando como corresponde. Sí, sí. Por eso ahora entra y decimos, 1, 2, 3, el metal. Chinga igual, al revés, chingale a tu madre, güey. ¡Hijos puta! ¡Bajen los precios de los CD! ¡Claro, que bajen los precios de la música! Y ahí va a haber menos piratería. ¡Claro, mucho más accesible! Si no, seguiremos pirateando, cabrón. No nosotros, que jamás hemos dicho, vamos a bajarnos esto, jamás, pero sabemos que hay gente que tiene la baja moral. No, tiene la baja moral de bajarse MP3 y eso, cosa más. ¡Qué asco! Eso es lo que está cagando el mundo, en realidad, ¿eh? El mundo anda por la gente que piratea, acá es terrible. Yo creo que deben preocuparse más por eso. Sí, sí, preocúpese, Julián. El toro de Toledo, a la mierda el toledano, dice. Hola, Julián. Hola, amigos viajeros. Me encuentro en un mensaje, qué sé yo, qué sé cuánto. Dice, ¿qué les pasó? Mi pregunta filosófica es que los agarró el servicio de inteligencia y que, adiós, y un besote para la muda. Una pata en el culo al mico y sabe una plata para decir, nos hacen regalos. Un jamón para el señor Lagartija. Le ha regalado un jamón. ¡Ah, qué rico! Que llega de Toledo, no sé, un jamón de Extremadura, pero bien bueno que estará. Un jamón andalú, ahí está. El Sony es de Barcelona. Sí, hola, Sony. Nuestro amigo catalán dice, hoy es la primera vez que os escucho y me parecéis muy buenos. Un saludo. No, a ver si no es Sonip, no es el Sonip originario, amigo nuestro de Barcelona, sino uno que se llama Sony, ¿no? Y dice, bueno, a ver si os puedo escuchar todos los días. Eso dependerá de ti, Sony, dependerá de nosotros, dependerá de quién, de carajo. Claro, a lo mejor de la Junta de Gobierno de Cataluña, no sabemos qué va a ser. Sí, si haces algún robo o cometes algún delito y vas preso, quizás tampoco puedes. Sí, la gente te prohíbe, esa es la primera prohibición, ¿eh? Aunque sabemos que estamos llegando a muchas cárceles muy chingonas que tienen internet. No debe haber muchas, como pero 715. Bueno, el 715 que está totalmente. Todos tenemos nuestra prisión particular y ahí estamos. Estamos llegando también con nuestra prisión particular, por supuesto. ¡Pongan un huevo! No, pongan un huevo, no. No pongo huevos, ¿eh? Bueno, tratamos de poner todos los huevos posibles, ¿verdad? Pero bueno, hay veces que no se puede. Ojo, hay que saber cuándo hay que poner huevo. Claro. Hay muchos que ponen huevo a destiempo. En cualquier cosa. Lo cual corre riesgo, ¿verdad? Poner huevo no es andar puteando por ahí. No. A la que te criaste. A la buena de Dios. A la ITV. A la ITV. No. Hay que saber cuándo uno carga contra lo que corresponde, ¿eh? No. ¡Ah, mierda, culo! ¡Ah! Oh, ¡Qué huevo! No. Pero en este caso no quiere que pongamos huevos. No quiere que, dice, pongan un nuevo tipo de oyentes aquí en Tijuana. Estamos ahí en Tijuana, sí. México, Baja California. Dice, los escucha por medio de altoparlantes 328 operadores. No lo puedo creer. Operadores igual humano que da 10 o más horas al día por $10 en una fábrica asiática, pero en México. No puede ser, dice, la globalización. Sí, la parte más nefasta de la globalización es fabricamos zapatillas de marcas americanas en una fábrica asiática radicada en Tijuana. Fabuloso. Sí. Me pagan $1 la hora. Muy bien. Nuestro tiempo para los operadores que nos escuchan a través del 328 altoparlante. Salimos por los altoparlantes. Y los tipos están ahí trabajando como una especie de Charles Chaplin en esa famosa película. Eso es fantástico. Y nosotros diciendo nuestras huevadas. Claro. Y los tipos transpirando la gota gorda diciendo, ah, chistorete es mi vida, hijo de puta. ¿No? Y esas cosas. Un saludo para todo Tijuana, ¿eh? Y sobre todo para los tijuanos, y tijuanas que andan ahí. Ya me dirán cómo es el gentilicio de Tijuana, los mismos amigos de Tijuana, ¿no? Que están trabajando. Por 10 horas, las 10 horas, ¿qué cosa? El gato rebelde no trabaja, solo putea. Y está bien que no trabaje, solo putea. Cuando las cosas están dadas así, sonando fuerte por los altoparlantes 328 para todos los operadores de allí, ¡Tijuana! Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. Y en este recorrido intergaláctico nos reencontramos con un viejo amigo que hacía mucho no se presentaba. ¿Quién es? Es Ronald Iceman. ¡Ah, Ronald! Desde Guatemala. Y ha vuelto sin acusar recibo de ausencia. Como quizás siempre estuvo. Claro, como en realidad se debe volver, ¿no? Sí. Tú te ausentas, por ejemplo, de una fiesta que está bien fea y dices, bueno, pero tengo que estar por un compromiso social aquí. Entonces te vas a los 15 minutos de empezada y llegas a eso de cuando ya sabes que está por terminar y sales de alguna habitación así todo despeinado y dices, ¡ay, qué bueno estuvo esta fiesta! Compadre, no dejes de invitarme a la próxima, ¿no? Para quedar bien con todo el mundo, ¿eh? Sí, no sí, está sí. Mal. Ronald Iceman no ha acusado recibo de su ausencia y aparece aquí preguntando nada más y nada menos de ¿por qué putas nació Bush? Lo cual no es una pregunta filosófica, no. Sino una respuesta que habría que ir a buscarle a, bueno, ya a su padre y sí. A su madre. Él dice, porque simplemente ese día no tenía regla su mamá, es posible. Todas esas posibilidades son controversiales. Sí, igual que tuvo el padre. Sí, sí. Igualmente no es el nacimiento... Y si no tenía un hijo, iba a tener algún... Algún gato o algún perro. Sucesor, o algún sucesor, que ¿no? Le cambie la cabeza. Es una monarquía. Estados sí. Unidos de Norteamérica es una monarquía que se debate entre dos familias superpoderosas, una que lleva el apellido de demócratas y la otra que lleva el apellido de republicanos. De ahí no pasa, ¿se entiendes, güey? Pero bueno, vamos bien con esto de que ¿por qué puta nació Bush? No sería el problema, sino porque el sistema ha dado con engendrar a un tipo y darle el poder que le ha dado a George W. Bush y ya a su padre, como decíamos, Ronald Iceman, tendríamos que ir familia atrás, ¿no? Hola, te mando este email para decirte que escucho la radio todos los días, que me conecto desde un ciber en Tucumán, Argentina. ¡Ah, Tucumán! Ahí está, donde está el super. La del super poderoso, el superhéroe argentino, ¿no? Sí, Tucumán. Ahí está, y su mujer, Tuca Woman. Sí. No, la otra. Dice, bueno, cuando quería de paso pedir unos temas de los pericos, dice, está borracho. Sí, ya está. Amigo de Tucumán, pero estás, bueno, pídete unos temas de los pericos. Nosotros casi nunca lo ves. Se llama un tema de los pericos, que pide a qué, de los pericos. La versión latina una versión de los nueva que se llama Casi Nunca Lo Oyes. Sí, Casi Nunca Lo Oyes. Y ahí te ves también que es con la que cierra el disco, sí. ¿Verdad? Un abrazo para los amigos de Tucumán. Carlos Alejandro Sandoval es de Monterrey, Nuevo León, México. Y dice, hola chicos, escribo para saludar a toda la tripulación. Escribo también para pedir que feliciten a la niña más hermosa del mundo. ¡Ah! Ella se llama Ivonne Sánchez. ¡Ah! Con ustedes la niña más hermosa del mundo. Hermosa, ¿eh? Ganadora de todos los premios a la fermosura. ¡Ah! Ivonne Sánchez. ¡Ah! Y ahí la vemos desfilando. Sí. Ay, maja, que te ves muy buena. Y una libra de cadera, no es cadera. Quedó libra de cadera, no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Dime, Ivonne Sánchez, porque te... Bueno, y ahí está. Esto que cumplió años el viernes 10 de octubre. Dice, me gustaría que el señor Lagartija le dijera unas palabras y le cantasen. No, si es mucho pedir, che, si es mucho pedir. Sí, demasiado. Porque le hicimos caminar por... Claro. la pasarela especial. Y entre el que el señor Lartija le diga una palabra, le cantamos el feliz cumpleaños, encima nosotros... Yo le puedo dedicar una palabra. Dedíquele una palabra, ¿verdad? Manzana. Manzana para ti, Ivón Sánchez. Mi pregunta filosófica es, ¿por qué chingados cuando las mujeres dejan de ser nuestras novias, seguimos pendejeando y las buscamos si ya no nos quieren? Ojalá puedan cumplir mis demandas y el señor Lartija se inspire. Chao. No, señor Lartija, ni se inspire. Esta respuesta la puede dar bien Nío. Es porque no has encontrado otra. Claro, Nío de Arequipa, que anda ahí todavía magreando una muchacha que fue su exnovia. Y eso también se presenta por esa histericia, claro, que se genera. Decir, ay, mi exnovio, mi ex... Lo ex es ex y ya no ex, ¿no? Verdaderamente. Claro. Eduardo Jiménez de Colima, México, dice, locos, ¿cómo va la gloriosa KD? Eso es filosofía, dice, jaja, saludos carnales, dice Eduardo Jiménez. Esto es casi una pregunta informativa. La gloriosa KD no está pasando por un buen momento. Le decimos a los amigos que no son a lo mejor de Argentina o que no son de Rosario, porque los rosarinos pueden decir, Rosario Central, la academia, anda bárbara, está... Pero no, se refiere al Racing Club de Avellaneda, del cual es hincha fanático el señor Lagartija. Ah, sí que sí. Y aquí el amigo de Colima, México, pregunta, ¿cómo va? Va como el culo, amigo, sí, no para de empatar, no para de perder, no para de dar desgracia al espectáculo. Pero sí, es la vida. Así estamos acostumbrados. Sí, Eduardo. Pero sí, es filosofía, ¿verdad? La Lagartija, eso es filosofía pura. El Estadio Presidente Perón, el cilindro de Avellaneda. Y el lindo, ¿eh? No, y ya hay gente que tiene ahí la carne, como dice, ay, yo estoy lejos de mi patria, ¿cómo extraño eso? Como nosotros. Cristian Jauregui, desde Guadalajara, México. Hola, Cristian. Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Y Cristóbal Jauregui dice, ¿por qué los gatos siempre entierran su mierda? La entierran porque no le gusta. No les gusta. Claro, ¿a quién le gusta su mierda? Es verdad, los políticos también entierran su mierda. Los ¿no? políticos entierran, sí, generalmente la meten debajo de una corbata, de un traje, y ahí de una dice, careta. Dice, ah, oh, la he cagado. Y así, igual que los gatos, esconden su mierda. Y que los perros. Y que los, y que perros, los hombres. Sí, sí. Los perros. ¿Quién deja su mierda? Así como diciendo, miren, esta es mi mierda. Cristóbal, a lo mejor sí, ¿no? Cristóbal ahí en Guadalajara, a lo mejor dice, bueno, a la familia dice, amigos, vayan al baño que acabo de cagar una belleza. Dice que es para sacarle foto, ¿eh? Una cosa bárbara. Y debe tener un gato, ¿no? De Brasil, nos vamos para Brasil. Sí, sí. Ahí está, estamos checando Brasil. Tu pan de azúcar, el paisaje, paisaje brasileiro. Zapatitos para sambar, para acompañar a nuestro querido amigo que dice: soy brasileiro, el corpo un montón más. Gustaría de decir que vos sos tan, muy tu bom mesmo. Vai catar con cariño, ahí está, vai tomar cu, Un abrazo grande para você, Rembrandt do Brasil. Hola, ¿qué tal? Seguro quiero pasarles el comunicado de que son muy buenos contando chistes, deberían de hacerlo más seguido, ¿ok? Ok, ¿no? Okay. No vamos a contradecir a la gente que nos trata bien, ¿verdad? No, pero tampoco vamos a seguir contando. No, tampoco. ¡Hola, gurises! ¿Qué tal están? ¡Ay, misioneros! Quisiera mandarle un abrazo al cura fiestero, pues me pone mal lo que le ha pasado. Cura. Recordamos para los que nos escuchan por primera vez, el cura fiestero, un muy querido oyente. ¿Es el misionero? Sí, no, a ver si es el misionero o el joro. No sé quién es. A ver, vamos a llegar a él al final del mensaje. El cura fiestero ha recibido por un intento de asalto o algo parecido 4 puñaladas, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema, quisiera que me digan, por favor, ¿quién me amenaza el puesto de galán? Es que ya se volvió una costumbre querer sacármelo. ¡Es loco! Sí, sí, claro, es Joroco, evidentemente. Sí. El puesto de galán nunca lo ha tenido el misionero. No, pobre. Bueno, avísenme, dice que si se atreve, lo reto a duelo de galanazos. Oh. Para salir de partusa y pinchar minusas, dice. ¡Ja, ja, ja! Sin rencores, che. No, no los invito a ir a la mierda, dice, porque ya no me da placer ir allá. Nada más un abrazo y cura, que te mejores, che. Bueno, ahí está el cura fiestero. Sí, cura. Que esperamos se mejore muy pronto, ¿no? Esas cosas llevan, ya decimos, la medicina es humillante. En el caso del cura también estarán por ahí haciéndolo todo agujero. Esperemos que no absolutamente todo. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Ella piensa que si va a vivir 30 o 40 años más, será mejor que se vea bien. ¿Qué es eso? Es el título de un chistorete. Ah. Realmente extenso, ¿no? Una mierda debe ser, no importa, es el Timo. ¡Ah, hola, Timo! Nuestro amigo Timo dice, ¿de dónde mierda sos, Timo? Porque yo nunca me acuerdo, mira que te estimo, Timo, pero no recuerdo, me parece que es, el amigo es mexicano. Dice, gracias por el saludo pa' mi carnal en el día de su cumpleaños. Dice, señores, hace ratito que no escribía, ahí les voy un chiste pa' no perder la costumbre, atentamente el Timo. Una mujer de mediana edad sufre un ataque al corazón. Mientras está en la mesa de operaciones, tiene una experiencia cercana a la muerte. Vea, va a Dios y le pregunta, ¿en verdad debes morir? Bueno, es el chiste, famoso chiste, donde la mujer se termina haciendo mucha cirugía estética y se muere a los 2 minutos y Dios le dice, ¡ay, la neta! No te reconocí, es verdad, ese chiste, Timo, muy viejo, muy feo, muy desagradable y no teníamos ganas de contarlo. ¡Bastardos, canallas, malditos, degenerados! Un abrazo, Timo. Gracias por el saludo. Ah, esto ya lo he leído. Timo. Queridos amigos de la María Tijuana, soy el Duende y quiero saludarlos a todos y cada uno, incluyendo al niño elefante. Quiero hacer una pregunta. Tengo también un mensaje que pregunta quién carajos es el niño elefante, que viene nada más que de parte de Guerrero, de Carlos de Guerrero, otro que se ha ausentado. Sí, que sí. Y bueno, no ha sido evangelizado como corresponde. Evangelizaremos. Sí, sí. Quiero hacer una pregunta. Tal vez por la incógnita que le rodea, podría ser una pregunta filosófica. ¿Por qué no leen mis emails el día que uno los envía o no los leen en total? ¿Será que el mico no es suficientemente eficiente? ¿O será que el mico se rasca las nalgas en vez de leer otros mails? Bueno, tal vez otro día, algún día lleguemos a saberlo. ¡Mico! Mico, no te enojes, yo sé que la culpa no es tuya. No puedes resolver todo rompiendo las cosas. No, es verdad. No es la forma. Vete al carajo. Es verdad, claro. En realidad es el camino, ¿no? Pero bueno, hay algo que no podemos hacer aquí, que es romper absolutamente todo. Nos quedaríamos sin transmisión, Mico. Quiero decir una cosa. A este amigo, como muchos que tendrán la misma pregunta, a mí me gustaría mostrar la cantidad de mails que tenemos. Claro, que, sí, son de los cuales estamos súper orgullosos. Y nos gustaría que vengan el doble. Pero una alegría porque no nos sentimos solos, realmente. Pero bueno, hace que no podamos cumplir como quisiéramos, ¿no? Leyendo los mensajes el mismo día que llegan. Carajo, y al carajo tú. ¿Quién era el que preguntaba esto? Así nos mandó el carajo. El duende que ha debutado con una mandada al carajo. Nos parece muy bien. Bueno, ¿cuándo carajo va usted al planeta Tierra, señor Lagartija? Bueno, espero que me saluden en el programa pronto. Su amigo Guille, el duende. El duende que ha llegado desde... Ya recuerdo el planeta Tierra. Sí, recomendado por un personaje muy especial que justamente está en este momento titilando la luz y está en el planeta Tierra. Sí. Desde Los Ángeles, California, damas y caballeros, L.A. Man. Hola compañeros del mal, del buen gusto, desde L.A. California se reporta nuevamente su amigazo, su compañero, su chamo, su pana, como chingado, que quiera llamarle, Charlie Corky. Bueno, esta vez solo quiero putear un poquitito. Bueno, como siempre, porque nunca los puteo, pero esta vez quiero putear por haber puesto un pinche programa el día miércoles.